sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Me empezaba a disgustarle que estaba buenísima y vos prometiste que iba a quedar para este programa de hoy. ¿Sabes que es una botella tan pequeñita? Era muy... No, no era tan pequeña, cuando... Carlos, y vos diste ¿Vos una palabra. Los productos, vos los destapás y tienen un poder que se evaporan. Mira. Pero vos probaste a Loja, ¿sí? Estaba muy rica. Claro, sí. Quería saber cómo te fue y bueno. No, me fue muy bien, riquísimo. Una y barbaridad. Agradecerles a los amigos de Travesía que nos acercaron. Sí, digamos, sí, yo probé la jalea. ¿Y qué tal? Que riquísima, riquísima. Así que bueno, quedaba eso pendiente. Los habíamos agradecido al presente aquel día, pero no los habíamos probado. Y ahora que solo los probamos, bueno... Estuvo muy bueno y bueno, pensaba esto de que nosotros hablábamos y que se puede hacer esto, que se puede hacer lo otro, y los amigos, Inti, Mati, los chicos, esta familia que vende sus alimentos del monte Zapán Sucum, ya lo están haciendo, ¿no? Genial. Entonces, genial. Esto de que primero no estamos solos, están todos los que nos precedieron, que hicieron todas estas recetas, y están a los que estamos acompañando en este hoy, ¿no? De estar haciendo alimentos con el monte. Así que está bueno esto de que seamos muchos. Recomendamos especialmente la loja de Piquillín, la jalea de Piquillín, que yo no la probé, pero seguramente confío plenamente en lo que me decís. Porque y vas a tener que confiar. Sí, la loja, perdón, la garroba torrada, sí. Que es una especie Infusión, es la infusión que tiene un toque así al café en cuanto a su color, claro. Pero un gusto muy propio, muy nuestro, muy de la algarrobo. Y bueno, no sé qué decirles, realmente nos sorprendieron con ese obsequio. No pudimos decir que no, porque él lo trajo, fue obsequiado a través de Pablo, de terceras, claro. Personas, ¿no es cierto? Pablo, si bien pertenece a la radio, él no se llevó nada. No. Bueno, probó la loja, sí, pero no se llevó absolutamente nada. Y bueno, la recomendación, esto no es un chivo, y si es un chivo... No, es una alegría quiera, que tenemos. Una alegría que alguien te regale algo, y no es un regalo, no es algo industrializado, sino que es algo casero, hecho acá y propio de acá, sí. Más propio que esto, yo creo que, no sí, sé, sí. Será la Pesquerina y la Sierra, más o menos. Claro, ¿no? Y los ají que había juntado Jacinto también, una maravilla. Sí, eso, tené cuidado con eso. ¿Por qué? Y digo, no sé, yo no probo, no sé, hay que probar, hay que dosificarlos a eso. Bueno, pero tienen muchos usos los ají, bueno. No solo para condimentos, digamos, ¿no? También para el dolor de cabeza. Ah, ¿sí? ¿Pero qué, claro. Hay que ponerse los ajíes arriba de no, cabeza? No. Hay que, ya sé lo que vas a decir cuando te comente. En realidad se pueden inhalar. Ay. Y son, eso lo he probado personalmente, ¿no? Para la sinusitis. Claro, después se te crea un problema mayor y se te van los otros que te... No, realmente. Está muy estudiado. ¿Pero que eso se pone a hervir o...? No. Digamos, se muelen, no solo este ají. Digamos, si vamos a hablar de ajíes, los ajíes son exclusivamente de América, ¿no es cierto? Todo el género de los ajíes y de los pimientos es nuestro, es americano. Hay una enorme variedad, todos los que conocemos, los ajíes grandes, los ajíes largos, el pimiento hortícola, y bueno, con la particularidad de este ají pequeñito, de nuestro, propio del Parque Chaqueño, que tiene por ahí, se lo conoce, bueno, como ají quitucho, o como puta parió, ese es el otro nombre, ¿no? Los más educados decimos de la mala palabra. Claro, de la mala palabra. Bien chiquitito, y que comparte con todos los otros la característica de ser picante. Bien, porque, bueno, hay una sustancia que es la que da nombre al género. El género es capsicum, ¿no es cierto? Hay una sustancia que es la capsicina, o capsaicina, que es la que particularmente da este sabor picante. Pero a su vez tiene un montón de propiedades medicinales. se ha utilizado o se utiliza, por ejemplo, para dolores crónicos, tipo reuma o artritis. Que se hace como una fricción. Claro, se prepara una crema y se coloca como una pomada, no tanto como una fricción porque puede ser un efecto mucho más profundo, digamos, ¿no? Y no es, digamos, errado esa utilización porque tiene un efecto anestésico. Cuando uno mismo que no lo pasen en cualquier lugar. Claro, no, por supuesto, hay que tener muchísima precaución con los niños. No solamente van a decir puta pared, sino que van a decir otras cosas peores. Y digamos, es descongestivo de las vías nasales porque tiene la función de dilatador, dilata, entonces descongestiona todo lo que sean vías respiratorias. Es utilizado para la sinusitis, para determinadas rinitis, para los dolores de cabeza, pero realmente está siendo utilizado. Hay medicamentos que son en base a esta sustancia, ¿no? Y digamos, podemos nosotros incorporarlo, por ejemplo, simplemente si uno los muele finamente y los pone en un frasquito. Y si le duele la cabeza, aspira con cuidado, por supuesto no una aspiración muy profunda, una aspiración delicada, digamos, combate los dolores de cabeza, permite mejor respiración, un montón de cuestiones. Y después el otro uso, que decimos, para los dolores de reuma, para los dolores de la artritis, para dolores de lumbalgia, y bueno, está en nuestra región, es parte de uno de nuestro yuyo del monte, que lo podemos usar como comestible, como condimento. Tiene un efecto de endorfinas también, ¿no? Eso de que nos gustan los platos picantes y que como que genera un cierto bienestar, por supuesto, en su justa medida, ¿no? Pero es muy, muy, muy completo. Y es, bueno, es nuestra versión de todas las utilidades que tenían las pimientas para los europeos. Digamos, las pimientas tenían estas utilidades. Y así que bueno, también digamos, Darío, para que charláramos largo y tendido sobre el tema de la magia. Este señor oyente está escuchando el espacio de medicina alternativa a cargo de la doctora. No, digamos, es para rescatar esta tarea que había hecho Jacinto de juntar los ajíes y que nuestros amigos nos habían acercado, y bueno, para que sepamos que no solo es condimento, también. Gracias, muchas gracias, Jacinto. En realidad un regalo que no lo esperábamos y que nos hizo sentir realmente muy bien. A veces con un presente uno se acerca y a las otras personas, y en este caso con un regalo, como decía anteriormente, tan especial porque nos permite ir descubriendo cosas de que tienen que ver con nuestro monte. Claro, vamos prestando la atención una por una en la medida que las conocemos, y bueno, nos vamos encontrando con todo esto, ¿no? Aún así, chicas y chicas, en el caso de la ají, de la mala palabra, tengan un poquito de cuidado en la utilización. Y si les va mal, recuerden que este es un consejo de la señora Marcela Ledesma. Y si les va bien, que nos cuenten también. Sí, puede ser. Hagamos intercambio. O traten de contar lo bueno, no lo malo, por radio. Qué desconfiado, Carlos. No, yo me metí en la boca, por eso. Claro, con cierto recelo. Y no te lo vayas a meter cuando en los ojos, se quema, digamos, con leche. Hay que trabajarlo con mucho cuidado, no se puede meter en las mucosas en general, ni en los ojos, ni en la boca, bueno, por supuesto, pero... Recuerdo algunas bromas en la escuela también, claro. Con esto. Sí, hay incluso, hay una canción, creo que es de... Me parece que es de Armando Tejada Gómez, que habla sobre las bombitas llenadas con ají, o sea, como una práctica del carnaval norteño, de llenar las bombitas con ají adentro, ¿sí? Maceradas ahí. Claro, es un arma química. Quedaban ciegos por 2-3 semanas. Oh, forma parte, qué sé yo, de las pircarrías regionales, supongo. Sí. Bueno, Marcela, ¿querés que escuchemos a Churli? Bueno, su canción, una canción muy bonita, tiene algunos defectos porque ha sido grabada en vivo por un corresponsal de FM Sierra, pero creería que en los próximos días vamos a tener algo más. La versión directa, bueno. Sí, señor. Bueno. No, o podemos grabarla acá en FM Sierra, que sería también muy lindo. Allá vamos entonces. Yo ¡Viva! El Cabecita Negra, el Chuchín, el Corbatita y esas bandadas de tordos al llegar la tardecita. Mandiocas, chuñas, perdices, viejos loros barranqueros, las urracas, los chimangos y el celosito del perro, llamando a todas las aves, las pichonas, las más viejas, las pintonas todas, vengan a mucharse en lo que queda, con sus trinos infinitos, son bálsamos de los aires, y esta cosa del desmonte que los corre, los deshace. ¡Que vivan todos los pájaros! Mi canción canta y los nombra, para que se sepan bien, para que se los conozca, se los aprenda a querer y a convivir con su gloria, su derecho a la existencia, su función en el planeta, su valor fundamental en la trama de la Tierra, como cada ser viviente, uno y todo, vida plena, para soltarse a escucharlos, para aprender en su gracia a vivir siempre cantando, a volarnos con sus alas, a conmovernos con ellos, más acá de las pantallas, donde late nuestra esencia, sangre viva, luz sagrada, para saber defenderlos de cualquier depredación, de cuanto aprovechamiento, y amarlos de corazón. Al gracioso Fío Fío, al chingolo y al chinchero, las doradas y las turcas, al quejón y al abejero, que no se las borre el tiempo tijeritas dibujadas, que no naufraguen bonitas las golondrinas voladas, gorriones acerenciados en la historia de la plaza, majestuoso granadero, loicas y picos de plata, jotes de la limpieza, aguiluchos y corcones, los caranchos, los halcones, las águilas y los cóndores. Sabemos, sabemos lo de la muerte, y el miedo nos encandila. Para ser esto que somos, matamos la maravilla, esos colores sin nombre, los coquetes, los pechitos, los plumajes y las colas, las patitas y los picos, las patitas de las fiesas, reinas moras, cachilotes, carpinteros, mataraces, bracitas, siete colores, audaz Martín pescador de los arroyos, los ríos, bellas garzas y cigüeñas, tatos y santa culitos, preciosuras de la vida, víctimas de la ignorancia que nos van dejando errantes, las ambiciones humanas, animalitos del amor que adornaron desde siempre, estos aires, estos climas, este cielo azul celeste, en las ramas, en los yuyos, en el suelo y las barrancas, en los días, en las noches, en las piedras y en el agua, sobrevolando el misterio, las nocheritas del campo, que no precisan la luz para que siga el teatro, lechuzas y lechuzones en las puntas de los palos y en las sombras voladoras, los murciélagos noctámbulos, marginados, descartados, sufren la persecución de los costados oscuros de la civilización. Que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte. Mi canción canta y los nombra. Mis coplas son de la vida, de la verdad, del milagro. Que florezcan estas flores y aunque vengan degollando, que siga el árbol de pie para que sigan los hombres. Que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte. Que tu canto los libere, palomita Santa Cruz. Que se saque el firmamento y nos llame la luz. Curioso ataja caminos, piquetero de la noche. Ya que estás ahí, decides que no sigan el desmonte. Animita del alma blanca, pureza que más queremos, volamos las mezquindades para que nos hermanemos. El desmonte. Nada nuevo. Hoy le ha pasado a mi tierra. Hoy le ha llegado a este suelo. Hoy le tocó a clase de cielo. Por andar por las orillas, hoy no es sabido encontrar a una familia de pájaros desalojados de acá. Y ya me quise acercar, andaba con la guitarra para ponerse a contar. Me pidieron que tocara. Ellos dicen que en un tiempo sus nidos daban al sol, de la raíz a la flor, milenario crecimiento, el árbol era un altar. La paz tenía una historia, y así de golpe nomás se volvió la tocadora. Desapareció el paisaje, quebraba así de esta mafia, les han pegado todo el monte, los echaron a la nada. ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿Dónde andan esas alas? Sin sus días, sin sus noches, y sin el monte su casa. Ahí va la señorita, a ver, bailarla, vamos. ¿Quién va a ir a la chacarera? A ver. ¡Vamos, Chango! Este mal fue bien distinto. Contaron que ni un fuego no eran los chicos. Ondeando, no traían ni tramperos. No fueron ya los machetes, ni el golpetear de las hachas. Se fue un bramido peor, eran grandes, grandes máquinas, tortolitas, chiquitosas, calandrias y pitojuanes, trinos que sanan las almas, chigueritos y zorzales, tres pines y caseritas, zundunes, toros y catas. Ya va a caer la oración, ojalá que tengan llama, pica hueso, cardenales, aguante el del bosque, ya van a ver. Esto pasa, se puede volver el monte. ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿Dónde andan esas alas? Sin sus días, sin sus noches, y sin el monte su casa. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Es muy interesante, muy bonita, muy decidora, muy tierna la canción de Churli. Se la robamos a Churli en una tarde por allá por Lullaba, entiendo. Bueno, que habla prácticamente de todos los pájaros del monte. Bueno, y en el intervalo, mientras estaba sonando la canción, se comunicó Churli y dice: hola, mi amigo, ¿qué tal? Aquí Churli reportándose. reportándose, dice: colgando letreros de la utopía, con derecho a creer como cualquier inventor de fábulas, creyendo para ver, bendito sea este lucero lleno de caminos que empiezan. Saludos a la bella Marcela, la estoy escuchando, Churli. ¿Qué tal? Qué grande. Muchas gracias, Churli. Bueno, muchas gracias, tenés que decir vos. Vos también. Bueno, yo no soy bello. Hola, amigo. Soy te bello. Dice. Bueno, y tenemos otro mensajito. Además del de Churli, dice: cuando consigan música de Churli, les pasamos chicha de molle. Jacinto le recuerda que de los ajíes se pueden sacar las semillas para luego sembrarlos. Mira. Claro. Así que bueno, pero pará, están totalmente interrelacionados. Claro. Sí, sí, sí. Así o que sea, por favor, Chuli, no nos dejes sí, unas canciones. Sin la chicha, así, ¿eh? Sí, probamos la chicha de Molle. Porque por si favor. No traes canciones, no nos dan la chicha de Molle, che. Algo, te, si llegas justo, puede ser que. Que la pruebes. Que la pruebes, porque va a pasar como la aloja de Chiquillín que. Dura unos segundos. Dura un rato, no sé por qué son unos brebajes que se evaporan prácticamente en el acto. Así que bueno, depende de vos, Churli, estás comprometido. Y si llegas junto con la, ¿cómo que se llama? Con la chicha. Con la chicha, bueno, capaz que probes algo. El abrazo para vos y bueno, y para Jacinto, qué grande, sí. Jacinto. Jacinto, no nos regales nada. Queremos adquirir esos productos, pero no queremos que nos regales, siempre decimos lo mismo. Y, claro, no, y tomamos el consejo de Jacinto, no, vale, no tenemos que moler todos los ajíes para hacer, qué sé yo, las comidas o para hacer estos remedios, sino guardamos algunas semillas para sembrarlos, que está bárbaro que todos cultivemos en la casa las plantitas de este ají del monte porque son nuestras, porque son hermosas, porque son riquísimas. Y bueno, porque las podemos utilizar en un montón de formas, porque también la comen los pájaros, porque la siguen sembrando, o sea, tenemos un montón de motivos para volvernos a ser cultivadores de ajíes del monte. Yo supongo que cuando Jacinto escuchó que habías molido los ajíes... Claro, se quiso morir. Volvió en lo más profundo y dice, pero ¿cómo? No guardó ni uno, pero no guardó uno hizo, para más sembrar. Vale. No, pero guardaste. Sí, algunos guardé, sí, bueno. Pero está muy bueno el recordatorio. Siempre usamos algunos para nuestras comidas, nuestras cosas, y guardamos otros para la siembra, ¿está? Le contamos a la audiencia que, bueno, que además de la paquetería con la que presentan todos estos productos del monte, en el caso del ají es un envase muy chiquito, con sí. Una tapita muy coqueta, ¿no es sí, cierto? Sí, todos están muy bonitos presentados. Muy bien armado, muy bien presentado. Y claro, cuando dijiste que lo habías molido, claro. te dolió en el alma, claro. Jacinto. Está. Bueno, el saludo, ¿no? Para todos, sí, qué saludo. Lindo, ¿no? Qué lindo que estemos comunicados y que la radio sirva para difundir todas estas cosas. Igualmente, la canción de Churli me parece tan completa, tan linda. Yo creo que no he escuchado nunca una canción transerrana claro. Que hable de prácticamente todos nuestros pájaros, ¿no? ¿Qué le podemos pasa? Dedicar un poema cortito, Chuli, ¿te parece? Yo supongo sobre que el sí. tema. Bueno, rapidito, lo busco. Dice: un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín. Quise o no quise, pero a veces me quisieron. También a mí me alegraban la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín. Epitafio de Juan Gelman, para Churli, con mucho lindo. Cariño. Bueno. Y bueno, ¿y qué te trae? Bueno, el hoy? Tema era que siguiéramos un poco con nuestra charla del miércoles pasado. ¿Te acordás que...? Habíamos avanzado un poco con el tema de nuestro vivero virtual. Yo me quedé más prendido con la aloja y con la chicha. Sí, si vos te olvidás, ni sabes. ¿Querés que te diga que hablamos el jueves pasado? ¿Te acordás? ¿Querés que te comente? Después de tomar la aloja me olvidé de todo. Bueno, habíamos avanzado con el vivero virtual, Carlos. El que veo que no avanza es el vivero real. Tengo todo listo. Ah, bueno, pero acá no hay novedades en no la ventana. No te permito que dudes. Está todo del otro lado. Vos en bueno, este momento no podés ver nada. Está bien. Sí, vení, inspeccionaste todo está lo que te bueno, parece. Bueno, está. Entonces, nosotros vamos avanzando con el vivero virtual. Es por más, lo hemos largado ahora una columna de lombricultura. Sí, escuché algo el miércoles, bueno, me parece. Ya está, no. Está todo avanzado. Acá no mentimos para nada, bueno. Esto es Radio Verdad. Está. Entonces, bueno, la idea es esa, que retomemos ese viverito virtual en el que estábamos el jueves pasado, que habíamos hablado, ¿te acordás un poco de qué envases podíamos usar? Que dijimos primero las hueveras, después vasitos descartables de lo que tuviéramos. Vos sugeriste los tubos de papel. Te quedaste pensando, ¿eh? Sí, y no, es más, hice la prueba, ya hice la prueba. Bueno, ¿sí? Bueno. Vamos a ver. Y después hablamos de las botellas descartables y entonces es como que ya hicimos la siembra. La semana pasada hicimos la siembra. Suponemos que ya pueden haber nacido, las plantitas demoran en nacer, si lo hacemos, como decíamos, en días de alta temperatura, más de 20 grados, y los ponemos al sol, que les dé el sol a través de la ventana, o lo ponemos al sol en el patio y después los vamos a entrar en el día adentro, a la noche, perdón, adentro, pueden nacer en 4 o 5 días, luego de que tratamos las semillas, las pusimos en remojo, como habíamos explicado. En 4 o 5 días pueden estar naciendo las primeras, los algarrobos, por ejemplo, las breas, las tuscas, un poquito más lentas. Son para nacer los molles, los quebrachos colorados, el espinillo es rápido también, los pastitos son rápidos también, las enredaderas son bastante rápidas, o sea que en el transcurso de una semana o a lo sumo 2 semanas podríamos tener todas las plantitas nacidas. Durante ese tiempo lo que hemos hecho es un riego diario, con una regadera que produzca una lluvia finita para no levantar, digamos, la arena que cubría las semillas, y las vamos a tener durante ese tiempo que dijimos que a lo mejor era un mes, digamos, todo agosto, por ejemplo, exponiéndolas al sol en un sector protegido o entrándolas a un sector protegido durante la noche. ¿El riego? El riego temprano a la mañana. Por supuesto, no ahora estas mañanas que están tan frías, no muy temprano, tipo 10 de la mañana, por ejemplo. Tendría que alcanzar en esta época, aún si las hacemos en esas bandejas pequeñas, un riego por día. En la medida que las plantitas empiezan a crecer y que la temperatura va aumentando, puede que necesiten que sean regadas a la mañana y a la tarde, pero por ahora un riego por día. No se olviden de perforar las... Sí, los fondos estaban todos perforados para que drenara bien, ¿no es cierto? Y en ese, digamos, pueden permanecer todo agosto y parte de septiembre en sitio protegido. A partir de mediados de septiembre ya las podemos dejar afuera, porque ya no va a haber probablemente riesgo de heladas, por supuesto, salvo que veamos que hay probabilidades, ¿no es cierto?, de que vaya a helar, pero no es lo habitual que luego del 15 de septiembre tengamos muy bajas temperaturas. Entonces ahí ya las continuamos criando a la intemperie. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que cuanto más sol les dé, más fuertes y más robustas van a crecer las plantitas, en general de todas las especies. Podríamos decir que algunas en particular podrían crecer tan bien al sol como a la sombra. Por ejemplo, el quebracho blanco, el mistol, todas aquellas que después vamos a decir que en el monte son plantas de sombra, es decir, que son plantas que están creciendo a la sombra de otras, pueden aceptar sombra en la etapa del vivero. Pero como hemos hablado de que los algarrobos, los espinillos, las tuscas, por ejemplo las breas, los pastos, son de pleno sol, van a necesitar que durante todo el tiempo que los criemos en vivero los tengamos a pleno sol. Evitar las medias sombras y evitar, digamos, en ese momento el cultivarlas en lugares de poca insolación, porque van a ser muy débiles, van a crecer más bien en altura, pero van a ser muy delgaditas. Entonces, recordar que la mayoría de las plantas del monte son para ser cultivadas en pleno sol. Y los podemos tener creciendo todo octubre, noviembre, diciembre. Más o menos pueden ir creciendo unos 10 centímetros de altura por mes. ¿Eso sin cambiarle el recipiente? No, habíamos comentado, digamos, que una posibilidad era que las teníamos en el envase pequeño, sean las bandejas o las hueveras, durante 15 días o un mes, dependiendo del tamaño de la celda, y posteriormente la pasábamos al envase ese que habíamos comentado. Que era más largo. Claro, en general podríamos ver de hacerlo tal vez coincidentemente con el momento en que ya la sacamos afuera, por el tema de que los envases grandes nos va a ser mucho más difícil estar entrándolos todas las noches si lo hacemos en este mismo mes de agosto. Entonces podríamos tratar de utilizar unas bandejas o si utilizamos las hueveras, poner varias hueveras juntas y perforar el fondo de manera de aumentar la altura del pancito de tierra. ¿Se entiende? O sea, en vez de poner una sola caja huevera, ponemos 5 o 6 cajas hueveras, a todas les perforamos el fondo, con lo cual ganamos 3 o 4 centímetros de largo, ¿sí? Incluso si tenemos miedo que la tierra se nos escape, se puede poner papel en el fondo, que el papel funcione obstruye la... Claro, para que la tierra no se vaya, pero las raíces la van a perforar fácilmente si es una simple capa de papel. Y entonces ahí tendríamos un envasecito más largo que puede aguantarse el plantincito un mes, y más o menos cuando llega el tiempo que ya los podemos sacar afuera, hacemos el trasplante. Desde las bandejas hacia la botella esa que habíamos estado hablando, de gaseosa de 2 litros. Entonces, cuando los tuvimos adentro, era poca superficie. Cuando ya van a ocupar más espacio en el terreno, directamente los tenemos afuera. A pleno sol, vemos cómo ponemos las botellas para que no se nos caigan, pueden ser en cajones de madera, en un pozo que hagamos en el suelo, ¿no es cierto? Aún así, es bueno que sepan de que vienen bolsas especialmente diseñadas, sí, también, para eso. También, ¿no? Que, sí. Bueno, eso. Son un factor de contaminación, pero cuando ya uno las desecha y eso. De todas maneras, eso simplifica, me parece, bastante. Sí, si uno lo quiera, supongamos, llegado el caso que quisiéramos hacer mucha cantidad de plantas para alguna actividad particular, que quisiéramos plantar. Ya están los diseños en la fábrica esta que hay acá. Claro, sí, se pueden comprar, por supuesto, en base. Adquirir con el tamaño que uno quiera, en realidad lo encarga. Y suponete que la gente quiera ir a comprar, ¿vos cuál es el tamaño que sugerís? Vos estás hablando del envase definitivo, sí. Y bueno, más o menos sería unos 8 o 10 centímetros de diámetro por 25 centímetros, 25 a 30 centímetros de largo. Más o menos en ese rango. Va a depender un poco, Carlos, decimos cuántos meses los vamos a tener en cultivo, es decir... ¿Eso para cuántos meses para luego trasplantarlo? Y ese perfectamente, digamos, en ese envase, hasta que la planta adquiere su tamaño definitivo, que puede ser 1 metro de altura... ¿Eso en cuántos meses? Suponete en 6 o 7 meses. O sea que esa plantita consigue... para el otro año ya la estaríamos colocando. Bueno, por eso estaba, como intentando hacer una... como un calendario, dijimos, lo sembramos ahora en agosto cuando hagan algunos días de calor, o forzamos un poco la cuestión esta del calor teniéndolo bajo un vidrio, claro, y crecerán septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 4 meses. Enero, febrero, estaríamos cumpliendo los 6 meses, y esa es una buena época para que plantemos en nuestra zona. Por el tema de las lluvias. Plantar antes, plantar en diciembre, que a veces hemos tenido años en que ha comenzado a llover noviembre y uno se tienta de plantar en diciembre, por ahí es riesgoso porque enero suele tener altísimas temperaturas. Podemos tener muy fácilmente 40 grados, vientos que soplan, y si secan tenemos, digamos, una sequía de 15 días en enero con esas temperaturas... es de altísimo riesgo para las plantas recién colocadas. En cambio, entre febrero y marzo se produce una baja en la temperatura normalmente, y es una época en que ocurren muchas precipitaciones. En general, si uno se fija cuál es la época en que el suelo guarda más la humedad, es esa. Es decir, entre febrero y marzo, va a variar según los años y varía un poco, es mejor, digamos, la condición en las sierras que en el bajo. En el bajo la sequía puede ser más intensa, ¿no es cierto? Tiene un registro de lluvias menor. Pero en general, entre febrero y marzo se da en nuestra región las mejores condiciones de humedad de suelo y de temperatura no tan alta como para que esas plantitas que llevamos al campo no sean tan dependientes de que las estemos regando todas las semanas. Entonces, y llegan con el tamaño que decimos, más de 1 metro, que el tamaño está muy condicionado no solo por el tamaño del envase, sino por estas condiciones que nosotros le estamos brindando de plena luz y buen suelo. Y buena humedad en el caso. Y buena humedad, sí, por supuesto. Pero muy buena luz y partir de un buen suelo. Si nosotros partimos de un suelo bastante pobre, que por ejemplo con mucha arena o muy duro, no tenemos muy buen crecimiento, en particular en todas las otras especies que no son leguminosas, ¿no? Porque por ahí los algarrobos, las tucas, los espinillos... como ya sabemos que toman nutrientes del aire, en el caso del nitrógeno, se independizan un poco de la fertilidad. Pero las otras, el manzano del campo, los molles, los mismos pastizales necesitan para crecer con buen ritmo, tener un buen suelo. Entonces ahí es donde decíamos, utilizamos esa mezcla de nuestro suelo, pero le agregamos suelo de compostaje, o le podemos poner una proporción de lombricompuesto, ¿no es cierto? Y siempre un poco de hojarasca para tener buena tierra en los envases y lograr que tengan buen crecimiento las plantitas. Las que más crecen, obviamente, son los algarrobos, la cinacina, los espinillos. Son un poquito más lentos los manzanos, los quebrachos colorados. El quebracho blanco es mucho más lento. Son rápidas las enredaderas, todas las plantas de flor. Todas esas pueden crecer muy rápido. Por supuesto, si nosotros queremos hacer enredaderas o plantitas de flor, no vamos a estar hablando de 6 meses, ¿no? Como estamos hablando de algarrobo, eso no, es 1 o 2 meses. Una de las cosas, puede que se me haya escapado, pero digo, aquel que pueda tener posibilidades de regar, sí, la situación cambia, por supuesto. Sí. ¿Puede hacerlo antes? Sí. Si nosotros estamos en condiciones de regar, sea porque la plantación la vamos a hacer cerca de la casa o porque se va a hacer en el campo, pero hay una acequia, digamos, en la medida en que se puede regar, cambia. La planta la podemos llevar mucho antes al campo, tal vez la podemos estar llevando en noviembre y diciembre. Claro. Es decir, cuando ya tenga un buen... En general nos guiamos más por el grosor que por la altura, ¿no? Yo recién decía, bueno, plantitas que tienen 1 metro aproximadamente o un poco más, 1.40 m, 1.50 m, a los 6 meses. Pero siempre nos tenemos que fijar que el tallo sea lo suficientemente grueso, porque si no estaríamos llevando estas plantitas que han crecido media sombreada y que por eso han crecido más en altura y son muy delgaditas. El tallo debería ser aproximadamente en la base como un lápiz, por lo menos como un lápiz en la base, ¿no? Entonces una plantita que sabemos que tiene buena reserva en su tallo y en sus raíces como para soportar toda la etapa esta del trasplante, más algún animalito que puede venir y la puede morder y que entonces va a tener que rebrotar, y bueno, todas las circunstancias de la plantación. No llevar plantitas muy pequeñas o muy débiles. En general, nunca recomendamos llevar una plantita débil al campo. Si tenemos una plantita que está débil, esperemos que se recupere, es decir, que se fortifique, que adquiera un mejor desarrollo, y después recién llevarla al campo, porque es la etapa crítica, digamos, para la planta, la de empezar a vivir ya en condiciones de pocos cuidados, ¿no? Así que bueno, esa sería como la planificación que más o menos podemos ir manejando. Por eso decimos, para poder plantar en esta primera temporada, es que adelantamos la siembra todo lo posible. Si nosotros nos vamos a independizar de esta plantación dependiendo de las lluvias, bueno, de alguna manera también nos independizamos un poco de cuándo sembramos. Claro, seguro. ¿No es cierto? Pero siempre vamos a tratar de evitar sembrar los meses de mayo, junio, julio. Nunca vamos a estar sembrando en pleno invierno, porque, digamos, con sabidas heladas. Claro, y aunque lo hagamos, digamos, aunque lo hagamos adentro, ¿no? En lugares protegidos, de todas maneras nos hace un periodo muy extenso de bajas temperaturas, que sería mucho el tiempo que las plantitas están, digamos, adentro, y igual, aunque uno las libera de las heladas, las bajas temperaturas se notan lo mismo, ¿no es cierto? Si es un invernadero, por ejemplo. Sí, el crecimiento no es el mismo. Claro. Entonces, digamos, por sembrar, podríamos estar sembrando hasta febrero. Y desde agosto, nosotros elijamos en qué momento, pero no sembremos más allá de febrero, porque muy pronto va a venir, digamos, la época de frío, ¿no? Los va a agarrar con las plantitas recién. Claro, y se prolonga, digamos, el periodo de cría, y en realidad, como el crecimiento de la raíz es continuo, porque, digamos, el crecimiento de la parte aérea se detiene en el invierno, dependiendo de las especies y dependiendo de las condiciones. Pero el crecimiento de las raíces de las plantas es continuo durante todo el año. Entonces, también, si nosotros las tenemos mucho tiempo en podemos empezar a tener más problemas con los envases y el tema de raíces. El enrulamiento. Claro, y todo eso. Entonces, claro, tenemos que acortar el tiempo de producción lo máximo posible y que durante ese tiempo de producción la planta crezca lo mejor que pueda, lo más rápido que se pueda. Para eso, como que concentramos su crecimiento entre la primavera y el verano. Más o menos como... En el caso de los viveros como en el que como el que hay en aquí en Villa Dolores, nosotros estamos donde vos trabajas, nos organizamos exactamente pero no así. No se avivera, no se ponen invernáculos de esto, no. No, no se adelanta estas con especies, temperatura. Estas especies nativas no. El sistema este que yo comenté es exactamente el que nosotros usamos. Claro. Sembramos en agosto y las plantitas están terminadas a partir de febrero, marzo puede ser. Si a veces se nos demora la siembra de agosto, bueno, podemos estar sembrando en septiembre, pero es durante ese tiempo que aprovechamos la máxima expresión del crecimiento que las especies pueden tener, que es durante el verano. Y hay otra técnica. ¿Sí? ¿Cuál? No sé. Sembrando al voleo. Claro, podría ser. Te invito a escuchar a una canción del grupo Horizonte. Bueno. Que se inspira con Santo Domingo. Sí, creo que la he escuchado. Sí, ya la hemos pasado. La letra no es de José Luis Serrano. José Luis Serrano la escribió. Así que. Y después vamos a escuchar algo de Eduardo Saldaña. Ah, bueno. Secuencias. ¿Vamos con Santo Domingo? ¿Cómo no? Vamos. Santo Domingo fue un payaso sin colores que vivió en Villa Dolores con estilo policial. Santo Domingo hizo reír a muchos chicos por las calles de mi pueblo con su paso de marchada. Un sacón muy desteñido fue su abrigo y buen amigo en su vida de bacán. Santo Domingo, silbato y tiros, avión que gruñe para volar. Pum, pam, pam, pum, pam, pam, con sus disparos me va a asustar. Pum, pam, pam, pum, pam, pam, la media vuelta y cae hacia atrás. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Santo Domingo fue un payaso sin colores que vivió en Villa Dolores con estilo policial. Santo Domingo hizo reír a muchos chicos por las calles de mi pueblo con su paso de marchada. Un sacón muy desteñido fue su abrigo y buen amigo en su vida de bacán. Santo Domingo, silbato y tiros, avión que gruñe para volar. Pum, pam, pam, pum, pam, pam, con sus disparos me va a asustar. Pum, pam, pam, pum, pam, pam, la media vuelta y cae hacia atrás. Pum, pam, pam, pum, pam, pam, Santo Domingo viene a jugar. Pum, pam, pam, pum, pam, pam, Santo Domingo viene a jugar. Pum, pam, pam, pum, pam, pam, Santo Domingo viene a jugar. Pum, pam, pam. sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, escuchamos por último al grupo Secuencias y anteriormente el grupo Horizonte con la canción dedicada a Santo Domingo. Te voy a pedir un minutito, Marcela, ¿sí? Simplemente porque recibí un mensaje que entiendo que es de Omar Carballo, que ha estado trabajando por el tema de la reserva de biosfera en esta región de Tras la Sierra. Y entiendo que mañana estaría por acá, voy a usar el audio del el aire de Sembrando para decirle que me confirme y si quisiera venir a las 8 o a las 20, haríamos un programa especial de Sembrando el Voleo, ya que los viernes no se emite Sembrando el Voleo, o en otro horario, que lo daríamos hoy, ahora en este programa, si él se comunica, lo daríamos a conocer. El abrazo para él, sabemos de la encomiada labor que lleva adelante, la gente que ha estado participando, y bueno, ha quedado el entusiasmo, ¿no?, de generar este tipo de logros que traería cierta paz a estos lares, a estos sitios, ¿no?, que son tan vulnerables y que siempre uno está pensando de que algún emprendimiento industrial o minero o de otro tipo lo va a perjudicar. Así que desde acá siempre apoyando a todo lo que se haga por la naturaleza en Tras la Sierra. En Tras la Sierra y en cualquier lugar del mundo. Bueno, Marcela, ¿te gustaron los temas? Sí, ¿eh? Muy lindo, hermoso. Eduardo Saldaña creo que también lo vamos a tener por qué acá. Bueno, muy lindo. Estuvimos hablando hoy. Y bueno, es probable que Rodrigo también con su bajo lo vamos a hacer escuchar por los micrófonos de FM Sierra. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, estábamos en el trasplante. Estábamos como viendo que las plantitas van creciendo, dijimos a pleno sol, dijimos vez pasada que las vamos a ir moviendo todos los meses del lugar un poquito, aunque sea para que no enraícen, para que no enraícen, claro, para que no penetre, enraícen no, sí, pero para que la claro, raíz no que la penetre. Raíz no salga de los envases y pase al suelo. Vos habías dicho que cuando toman oxígeno se autorralean. Claro, las raíces dejan de crecer una vuelta cuando se ponen en contacto con el aire y se ramifican por dentro del envase, y eso es lo que nosotros queremos lograr, un pan de raíces con mucha cantidad de raíces dentro del envase para que todas esas raíces continúen después su crecimiento en el campo, respetando este modo que tienen estas especies de repartir, digamos, el crecimiento que tienen en la parte aérea y el crecimiento que tienen en la raíz. Entonces, por eso priorizamos envases bastante largos, más largos que anchos, para permitir el mejor desarrollo de raíces posible, que nunca va a ser el mismo que tienen si las sembráramos directamente en el suelo, pero bueno, todas las ventajas que tienen producir estas plantas en envases es que las podemos cuidar durante todo este tiempo, que las podemos llevar ya más criaditas, y que eso le permite sobrevivir mejor a las condiciones de nuestra región árida, y bueno, una serie de circunstancias que nos llevan a esta idea de hacerlas en viveros. Y las hacemos en envase porque básicamente las vamos a estar plantando en estos meses que estamos diciendo, febrero, marzo, que todas nuestras plantas van a tener hojas en ese momento del año. Porque hay muchas plantas, digamos, que las personas las podemos plantar en pleno invierno. Ahora han estado plantando, por ejemplo, frutales, creo que han estado comprando colectivamente. Que se compran a raíz desnuda. Que se compran a raíz desnuda. Por ejemplo, un duraznero, claro, un nogal. Pero como las nuestras solamente están perdiendo la hoja, supongamos, los algarrobos, los mitoles, los talas, luego de estas heladas intensas, pero si no hubiéramos tenido estas heladas intensas, las tendríamos con hoja ahora. Por ese motivo, no las podríamos trasplantar en otro momento del año a raíz desnuda. Y a su vez, si esperásemos que ocurriera esta circunstancia, que pierden las hojas, y decimos, bueno, las vamos a trasplantar en pleno invierno, después de una helada fuerte que hayan prendido las hojas, por lo tanto las vamos a producir a raíz desnuda. Va a ser una época de extrema sequía. Es la época de mayor sequía. Entonces, nosotros, moviéndonos con las condiciones naturales, elegimos plantarlas en la época de lluvia. Y en la época de lluvia tienen hojas. Entonces, por eso las tenemos que producir en envases. Déjame insistir con algo. Sí. Supongamos que se dan todas estas circunstancias, pero yo tengo posibilidades de regar. Sí. Sigo insistiendo con esto, sí, ¿no? Para aquellos que lo quieren hacer en lugares donde, como decías vos, tener un arroyo cerca, o en una casa, quieren tener unas plantas autóctonas, en vez de el espacio este que la planta va a estar como madurando dentro de la bolsita esa, de la macetita, y que hay que sacarla para que las raíces no perforen la tierra, si nosotros podemos regarla, podemos trasplantarla al lugar definitivo cuando es pequeñita, cuando tiene 10 centímetros, 15, que va a perder menos tiempo porque no va a haber tantas raíces que claro, se van a perder. Sí, la vas a poder regar, pero a su vez sí la vas a poder proteger de que se la coma un conejo de los palos. Claro, porque también son vulnerables a todo el bicherío. ¿Cierto? Claro. Múltiple. Ya digamos, cuando ya tiene algún porte ya es como más gruesa, no sabe tan bien seguramente para los animales. Claro, o por lo menos tiene posibilidad de que si la corta, supongamos que la puede cortar un conejo de los palos, una liebre, o la puede cortar que sea una vaca, un caballo, una cabra. Puede rebrotar porque ya tiene suficientes reservas en su cuello y en sus raíces. Ahora sí. Si nosotros la llevamos pequeñita, es un poco más difícil. O simplemente que la pisen, ¿no? Claro, simplemente que la pisen. Cuando la quiebran, chao, no crece más. Claro. Entonces, sí. aunque podamos regar, la llevamos un poquito más criada, un poquito más fuertecita, aunque podamos regar. Lo que nos permite el disponer de riego es flexibilizar el momento ideal en que la llevamos. Entonces podríamos decir, aprovechamos más el crecimiento del verano, que ya esté en el campo, entre noviembre y diciembre. Entonces que tenga más meses para crecer en el campo, que si la estamos plantando en febrero o marzo. Como que ganamos 2-3 meses de que crezca en el campo directamente. Entonces ahí sí puede eso ser favorable. Si nosotros la podemos llevar lo más grandecito posible en noviembre, bueno, crece diciembre, enero, febrero, marzo, ganamos 3 o 4 meses con respecto a si recién estuviéramos plantando ahí plantita de envase, y que si la hemos podido estar regando, ahí obviamente que va a crecer más que lo que crece en un envase, claro, porque un envase restringe el crecimiento. Bueno, es como que nos vamos acomodando a las circunstancias que tenemos. Y está este tema de la protección en algunos lugares tenemos muchos conejos de los palos, ututuco, puede estar la liebre, en otros casos puede que haya ganado doméstico, ¿no es cierto? Bueno, las plantitas las tenemos que proteger para que no las lastimen. Entonces, bueno, viene este otro tema que decimos, ya sabemos hacer las plantas, ya sabemos cuándo las podemos plantar, ahora, ¿cuáles son todos los cuidados que tenemos que tener en cuenta para realizar la plantación? Y digamos, podemos plantarlas en pleno campo, las podemos plantar cerca de la casa, o también son árboles que los podemos plantar en las áreas ya más urbanizadas, o sea, los podemos plantar como árboles de vereda, en las entradas de los pueblos, en las plazas de los pueblos, o en alguna avenida grande, ¿no es cierto? Entonces, no. Creo que hoy en día se ponen más palmeras. Sí, se ponen palmeras, pero ya va a llegar el tiempo de poner los algarrobos y los molles. Ojalá, ¿no? Sí, digamos, pero podemos plantarlas. Alguien me dijo que ponen palmeras porque son más caras. Ah, y bueno, puede ser. No es sé. Que viste que con esto del cambio climático, en cualquier momento se nos viene el mar y tenemos las playas acá en tras el cierre y, por las dudas y ya tenemos las palmeras, por lo menos ya tenemos un par de patas de ranas listas. Sí, en cualquier momento. Entonces, bueno, podríamos empezar a hablar un poco de eso. ¿Dónde pensamos que podemos plantar estos arbolitos, estos arbustos, o estas enredaderas, o estas flores, como para ir viendo más o menos qué cosas considerar? Entonces, lo primero que dijimos es que si son plantitas que van a volver al monte para recuperar montes quemados, montes degradados, o montes empobrecidos en especie, primero era que nos aseguráramos que no hubiera regeneración natural, porque en todo caso, si hay regeneración natural, siempre es conveniente que uno apueste a proteger esa regeneración natural, a señalarla que está en el terreno y empezar a cuidarla, y tal vez ponerle algunas piedras rodeándola como para que empiece a funcionar como una cuenca que captura agua, y ponerle tal vez un palito como para que sepamos que ahí está y no la pisemos. Pero bueno, cuando estamos en la circunstancia de que hemos visto que no hay especies en nuestro campo de todas las especies nativas y que necesitamos enriquecerlo, que esa por ahí es la palabra que se utiliza, ¿no? Cuando uno va y coloca algunas plantas sin alterar la estructura que tiene el monte. Es conveniente atutorarlas, ¿no? Porque porque tienen un desarrollo vertical muy... Claro, digamos, hay el hábito natural que estas especies tienen, casi todas ellas, en especial todas las que son espinosas, es que no van a crecer con un eje único, sino que van a ir, ya lo comentamos alguna vez para el algarrobo, claro, con un zigzag, el eje principal va siendo sustituido por dos ramas, de esas dos una adquiere mayor crecimiento, ese a su vez en el siguiente periodo de crecimiento es reemplazado por dos ramas, una de las cuales adquiere mayor crecimiento, es decir, siempre va habiendo un proceso de sustitución de las ramas. No se poda, Marcela, ¿no? Ahí vamos, espera, que vamos con lo del tutorado primero. Soy de entonces, adelantarme sí, siempre. Sos muy rápido. Entonces, digamos, por este hábito, esas sucesivas ramificaciones que va ocurriendo al inicio de cada temporada de crecimiento va haciendo que la plantita tiende a crecer bastante achaparrada. Si nosotros le sumamos que puede pasar un animal doméstico y que la corte, o una langosta, también la puede cortar una langosta, un cortapalo, es decir, un insecto, no solo, digamos, un conejo o una cabra, también la pueden cortar un cortapalo, que es parte de la fauna de nuestro monte, una langosta, una hormiga. Entonces, si es cortada, tiene potencialidad para volver a brotar y empieza a tener un crecimiento bastante achaparrado. Este crecimiento bastante achaparrado es la forma natural que la especie tiene para defenderse de esta presión que la fauna está haciendo sobre ella. La posibilidad de dar muchas yemas en distintos puntos, siempre puede haber una yema que se vaya escapando de que se la coman. Entonces, cuando nosotros recorremos los campos, normalmente nos encontramos que los mistoles, los algarrobos, los espinillos tienen muchas ramas que están bajitos, que no llegan al metro a lo mejor, y puede que tengan 3 o 4 años tal vez de estar creciendo si están muy sometidos a que alguien los está cortando. Y digamos, esa forma que la especie cada vez se va haciendo más ancha porque va teniendo más ramas, de alguna manera va alejando a quien se lo come del centro de la planta. ¿No? Así que esto es una estrategia. Es toda una estrategia. Por ejemplo, es clarísima en mistol. Por ejemplo, si uno va a campos que tienen, por ejemplo, muchas cabras, en el mistol es clarísimo. Podés tener una mata de 1 metro de diámetro, que son todas las ramas de mistol. Y puede estar así 4, 5 años, 6 años. Pero en algún punto el centro está más fortalecido, más alejado de la boca de los animales, y comienza a elevarse lo que va a ser en algún momento el eje principal del mistol. Esa característica es notoria, digamos, es como una estrategia que la especie tiene de crecer achaparrada, sobre todo cuando está sometida, digamos, a herbivoría, ¿no es cierto?, a consumo por algún animal. Tiene esa facultad de brotar y brotar y brotar hasta que constituye después su eje. Cuando nosotros ponemos una plantita y estamos tratando de alguna manera evitando que entren los animales, nuestra planta tiene de todas maneras esa tendencia a durante todos los inicios de primavera ramificarse, porque es su naturaleza biológica, se va a ramificar. Entonces nosotros podemos acelerar este proceso de formación del eje principal tutorándolas. Hasta ahí hicimos larga la vuelta, pero quería llegar a esta pregunta tuya, ¿no? Claro. Entonces, tutorarlas es poner un palo, que puede ser un palo, una caña, el material que tengamos a mano, que se coloque en el hoyo en el mismo momento en que se colocó la planta, y que tiene por fin ir guiando cuál es ese eje que todas las primaveras nosotros vamos a ir seleccionando para que constituya el eje principal de la planta. En algún caso, las plantas solas, claramente se va diferenciando cuál es el eje principal, y nosotros lo que podemos hacer es como sujetarlo un poco a ese eje, si estamos, por ejemplo, en zona más ventosa, digamos, como para... Lo podemos atar. No con hilo plástico. No, en general recomendamos un hilo ancho, una faja de tela es lo ideal. Yuca o una faja de tela. O un hilo sisal. En realidad lo que vamos a hacer es una atadura bien fuerte al tutor, es decir, sobre el tutor hacemos un nudo bien apretado y después dejamos un lazo suelto para atar la planta, sosteniendo la planta. La planta queda suelta en un lazo. Un detalle importantísimo. Sí, la planta corre el tiene... riesgo de decirlo, si presionamos, la podemos estrangular con el crecimiento. Ese es un riesgo y es notorio. Muchas veces eso lo observamos en las ciudades con los árboles que por ahí plantan los gobiernos municipales y la atan como si fuera un salamina la planta al tutor y después no se vuelve a repasar en un año y al año siguiente la planta está estrangulada, ¿no? Nunca usar alambres, nada finito, porque lo que sea somos de calibre... Somos muy amigos del alambre, ¿no? Sí, bueno, pero no usarlo, porque todo lo que sea calibre finito, hay una gran probabilidad que quede estrangulando la plantita, ¿no? Que se le meta dentro del tejido. Otro detalle, Marcela, sí. Por ahí no es tan importante, pero cuando uno pone, si el tutor no lo coloca junto con la planta, sí. A veces nos damos cuenta que la plantita se está cayendo, sí. O no va creciendo en forma vertical, y introducimos algo muy grueso, o un caño, o algo, y rompemos las raíces. Claro, no, lo ideal es que lo hacemos en el mismo momento en que plantamos. Y si no, hacerlo con cuidado y algo que no sea muy... Sí, hacerlo con cuidado y retirarlo. Como tenemos este criterio de que el hilo que nosotros utilicemos, o la cinta que utilicemos, va bien sujeta al tutor, pero va como un lazo flojo hacia la planta, claro. Nos da la posibilidad que lo alejemos 20 centímetros de la planta. De tal manera que se mueva, sí. O sea, no perjudicar las raíces. Claro, en ese caso nos da un cierto margen. Y además de esto que vos decís, que la cinta va floja para que no se estrangule, es que la planta tiene que poder tener vaivén. La planta tiene que poder moverse con el viento, hacia un lado y hacia el otro. Nosotros le damos ese margen, unos 20 centímetros de movimiento. Porque si la planta está apoyada en el tutor, va a crecer como una enredadera, sin rigidez estructural. Porque, digamos, no va a desarrollar ese, no va a desarrollar la rigidez propia del tallo que está sometido, digamos, porque no la va a necesitar. No la necesita. Entonces claro. Adjudica la energía en otro crecimiento. Detalle. Sí, muchas veces pasa cuando plantamos, por ejemplo, algarrobo blanco, que es una planta que responde muy bien al riego, porque ya dijimos que crece al lado de los arroyos. Entonces, si nosotros la plantamos y la regamos y a su vez la tutoramos, tiene un crecimiento que es realmente asombroso, crece muy rápido. Y con un tutor. Y el día que decimos, bueno, ya tiene 3 metros de alto, tiene 3 años, por ejemplo, le voy a sacar el tutor, la plantita se arquea totalmente y toca el suelo. En muchos casos suele ocurrir eso, y es porque se ha criado como si fuera una enredadera. Y hemos visto que las enredaderas, si en algún momento, digamos, se desprenden de la pared o se le rompe los sostenes que la tenían, las enredaderas no tienen rigidez, a pesar de que tienen leño. Y es por el mismo, por ese motivo, porque crecen como planta apoyante. Entonces, por eso es que las vamos a atar sueltitas. Siempre sí, sueltitas. Comprendido. Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a esto? ¿Qué pasa si alguna persona quisiera tener una planta de agarro y no hacer ninguno de estos procesos, y se va al campo y encuentra una plantita de un metro y medio, se lleva una pala, un pico, y la intenta sacar o la saca y se la lleva a su casa o a otro lugar y que necesita más repoblación de algarrobos y piensa, bueno, ¿para qué voy a sembrar? ¿Para qué voy a hacer todo este proceso? Voy y saco plantitas. Claro. Es bastante difícil poder hacer el trasplante por lo que estuvimos comentando en programas anteriores de que todas nuestras plantas de zonas áridas tienen mucho mayor desarrollo de raíces que desarrollo aéreo. Entonces, si nosotros vemos que tiene un metro de altura, pues multipliquemos por 4 o 5 veces el desarrollo en longitud de su sistema radicular. Seguimos teniendo que traer una retroexcavadora, claro, para llevarnos una buena planta. Y como no lo vamos a hacer, lo que nos vamos a llevar las raíces más gruesas, claro. Vamos a mutilar todo el cabello. Pero, a diferencia de por ahí de lo que observamos cuando compramos un duraznero, por ejemplo, cuando compramos un duraznero pasa algo parecido. Estamos comprando una plantita que tiene todas sus raíces cortadas, ¿no es cierto? Pero, bueno, son plantas que no son de zonas áridas, siempre van a estar creciendo bajo riego, tienen otra otra capacidad de rebrote de las raíces. Sí, aún así, si la llegaras a poner en el medio del campo... Claro, si no la regas, obviamente. Claro. Por eso, son plantas que están... Sí, con agua responden de otra manera, porque claro, están adaptadas. Sí, claro. Pero en sus zonas de origen no son plantas de zonas áridas, entonces no son plantas de grandes sistemas radiculares. Claro, no la necesitan. No la necesitan, mientras que nuestro algarrobo, nosotros si hiciéramos eso que vos decís, de tratar de cavar y llevárnosla, estaríamos llevando un 20% de su sistema radicular, seguramente, a pesar de que hagamos un gran esfuerzo. Sí, vamos a ver una plantita bastante pequeña, pero cuando empecemos a cavar, claro, nos vamos a dar cuenta que es bien grande. En otras circunstancias puede funcionar. Por ejemplo, viste, a veces vienen los arroyos crecidos y embaten contra los costados y se desmorona una parte del arroyo, y muchas veces las plantitas que estaban creciendo en esa barranca se desmoronan junto con toda la tierra. Esa sería otra realidad. Claro, con entonces más posibilidades. Esa que vos la podés sacar con todo su sistema radicular, no solamente en el caso del garrobo, puede ocurrir que al lado del arroyo haya, por ejemplo, un palo amarillo o una una tamisqui o un piquillín y pequeño, y se desmoronó el suelo donde estaba. Bueno, es una eventualidad en que yo tengo todo el sistema radicular, lo puedo recuperar y lo puedo llevar, pero no porque me pongo a cavar. Cuando me pongo a cavar, no puedo sacar su sistema radicular. Lo que sí podemos aconsejar es que vayamos al campo y reconozcamos plántulas pequeñas. Si nosotros podemos reconocer plantitas que tienen hasta 10 centímetros de altura, esas sí las podemos... Claro, bien pequeñitas, que tendrán tal vez dos meses de vida. No, a lo mejor tienen un poco más, ¿viste? Puede que tengan un poco más, pero digamos, estamos todavía pudiendo manejar un volumen de raíces que tal vez le alcance para la sobrevida. Y lo ideal sería sacarlas con pan de tierra. Sí, sacarlas con pan de tierra. Porque si no, también, sí, ¿no? En general, ¿qué es lo que uno recomienda? Todo trasplante que querramos hacer, porque a veces hay circunstancias, no de que vayamos a veces al campo a sacar para traer a nuestra casa, sino a veces se da el proceso inverso. En nuestra casa nos crecen muchas plantas, suponete, en tu casa tenés un algarrobo o tenés un espinillo y bueno, uno tira más agua en su casa, agua del lavado de verduras o tal vez ciertos riegos que se hagan. Y hay mucha más probabilidad que en nuestra propia casa estén naciendo muchas plantitas, de manera natural. Y entonces, eso puede ser interesante, que nosotros a esas plantitas, en vez de que les pasamos, la máquina de cortar el pasto, lo que fuera, tratemos de recuperarlas para irlas llevando al campo. Entonces, si es esa la circunstancia, nosotros recomendamos regar lo más que se pueda el día ese que las vas a trasplantar. Nunca trasplantar una planta en sequía. Regar hasta encharcar. Que la planta esté saturada de humedad. Que todo su sistema de conducción de agua esté saturado de humedad. Por eso, regarlo o a primera hora para sacarle la tarde o hacerlo el día anterior. Que esté bien saturada de humedad la plantita. El estrés es menor cuando, cuando volvés a trasplantarlo. Sí, porque digamos, cuando nosotros cortamos raíces, lo que ocurre es que en el momento exacto que cortamos la raíz, ingresa una burbuja de agua en el torrente de circulación de la savia. Antes había agua, nosotros cortamos, ingresa una burbuja de aire. Y esa burbuja de aire lo que hace es que impide a posteriori la continuidad. La continuidad de la columna del agua. Entonces esa raíz deja de tomar agua. Y nosotros la ponemos después en el suelo, la ponemos en el suelo y queremos que tome agua, la regamos. Pues bien, pero si ocurrió esto de que está esa burbuja de aire impidiendo la continuidad de la columna, entonces por eso muchas veces las plantas no pueden responder, las trasplantamos y en un ratito se nos marchitaron. Cuando uno tiene ese indicio de que la plantita se marchitó, es difícil. Cuando estamos hablando de leñosas, ¿no? De algarrobos, de quebrachos, de arbustos, jarillas, es muy difícil que restituyan esa circulación de agua. Lo que no pasa, por ejemplo, con el tomate. En el tomate hemos visto que podemos trasplantar unas plantitas que quedan totalmente mustias en el surco. Y luego se reponen a las 2-3 horas o al otro día, después de la noche. Porque tienen un tamaño de vaso conductor de agua, es decir, el cañito por donde va el agua, muy grande. Claro. Es muy grande, porque es una planta que solamente crece bajo riego también. El pimiento ni se claro. Ni te das cuenta, no entonces sufre. Entonces eso, como el cañito es suficientemente ancho, el aire se aloja más fácil y vuelve a ser toda una corriente de agua, que cuando estamos con estas especies de zonas áridas leñosas que tienen cañitos conductores de agua muy chiquititos. Aún así el criterio debería ser igual, ¿no es cierto? Sí, seguro. Lo de humedecer seguro antes que es de lo trasplantar. Mismo. Claro, seguro que es lo mismo. Y todas las otras condiciones, hacerlo nunca con el sol fuerte, hacerlo a última hora de la tarde. Si me hacen caso a mí y hacen esos vasitos de papel, no van a necesitar. Claro. No va a haber ningún tipo de estrés. Pero no te quieren hacer caso, me parece. Sí, me parece que no. Pues nadie ha llamado para felicitarme ni para elogiarme. Una indiferencia. Es más, tendría que haberlo patentado y no permitir que nadie haga ese tipo de envase de papel. Sí, yo creo que... ¿Querés que vamos a otro tema musical? No. Nélida Báez, en primer término, y luego este Grupo Horizonte, un tema que se llama Para mi niño. Bueno. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues che! Calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol de la sombra parpadea. Y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dor, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa, la sombra del hombre aquel, a quien infiel le fue una vez la ingrata musa. Un gemido y un grito mortal, y brillando entre las sombras, el relumbrón con que un facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del toro, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y al son del fuelle resonga, y en el eco se prolonga el alma de la milonga, va cantando su emoción. Como fuego en la siesta litoral, bordeando el camarotal, Tacu surubí dorado, van navegando a mi lado por el río que se va. La canoa lenta va, hiriendo el pecho del río, sauce triste, ceibo mío, en sus orillas está. Azul el jacaranda, aroma su rama de oro, derramando su tesoro por el río que se va. El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto, hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar. Viejo río Paraná, aguas marrones y bravas, en lo alto creto nada, no terminan de silbar. Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos en el modo de llorar. Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi camino remontando el Paraná. Río arriba, río va, contra la pura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, retomando este bloque de Sembrando el Boleo de los Jueves, queremos confirmar que mañana a las 20 horas vamos a tener un programa especial de Sembrando el Boleo, y vamos a tener la visita de Omar Carballo, que nos va a hablar de la Reserva de Biosfera. Así que el saludo a toda la gente que acompaña a Omar y que está trabajando por nuestra futura Reserva de Biosfera, que ojalá que sea bien abarcativa, que abarque todas las sierras grandes, todo el espacio de los Come Chingones. El saludo para toda la gente que hace al proyecto Reserva de Biosfera en Tras la Sierra. Bueno, entonces estábamos, Carlos, con esto de que si queremos hacer algún trasplante de esas plantitas que han estado naciendo en nuestra casa y que las queremos llevar a otro lugar, puede ser al monte, o puede ser llevarla a una plaza, dársela a algún amigo, algún vecino, primero vamos a regar muy bien el lugar donde están las plantitas, vamos a realizar el trasplante a última hora de la tarde para darle todo el tiempo de la noche a que se recupere, y vamos a sacarlas de las plantas no grandes, las vamos a sacar cuando son pequeñas, de menos de 10 centímetros, las vamos a poner o en envases, lo ideal sería que las lleváramos a envase y que después al campo o para regalarlas las entregáramos ya en el envase, y nos vamos a acostumbrar que vamos a tener al lado nuestro un balde lleno con agua. Entonces, planta que sacamos, planta que metemos en el balde lleno con agua. Instantáneamente. Claro. ¿Para qué? Primero la hemos estado regando días y días para esto de o todo un día, digamos, para estar seguro que la planta no está sufriendo sequía, es decir, que tiene el máximo volumen de su sistema conductivo de agua con agua. Vamos a hacer la extracción y la vamos a volver a poner en agua para que esas pequeñas burbujas de aire que hayan podido formarse en el momento que cortamos las raíces no se introduzcan más adentro, sino que sean lo suficientemente superficiales, y que cuando las metamos en el balde con agua burbujee, quiere decir que el aire está volviendo a salir de las raíces y tenemos de nuevo las raíces saturadas en agua. ¿Y burbujean? Sí, burbujea. O sea, cuando vos la pones, sale una burbujita, esa burbujita de aire, digamos, sale nuevamente de su exposición. Por eso pedimos que se haga automático, ¿no? ¿Viste? Por ahí tenemos el hábito que sacamos la planta, la dejamos tirada ahí un rato, después volvemos, ¿viste? Aunque no, inmediatamente la sacamos y la vamos poniendo en agua. Eso nos va a asegurar la supervivencia. Y bueno, luego tenemos los envases preparados y listos, y las vamos colocando, las vamos trasplantando en los envases, volvemos a regar abundantemente, todo con agua, que se haga barro, y la dejamos en un lugar sombreado unos 10 o 15 días. Ahí la vamos a dejar en un lugar sombreado, aunque se trate, por ejemplo, de un algarrobo, que dijimos que necesita crecer siempre a sol. Claro, porque el calor intenso... Claro, la vamos a dejar que se recuperen a sombra. Y cuando nosotros vemos que la plantita no ha perdido la hoja, que a lo mejor tiene un brote nuevo, ahí ya la pasamos a pleno sol y continúa el cultivo, como dijimos, a pleno sol. Esto lo podemos hacer con las plantitas de jarilla, con las plantitas de piquillín, plantitas de palo amarillo, que si nosotros tenemos en nuestra casa esas plantas, en los cercos, como plantitas en el parque, lo que fuera, los pájaros vienen, las comen, hay riegos, porque algún riego hacemos y empiezan a nacer más fácilmente que lo que es pleno monte. Entonces, a todas estas las podemos ir retrasplantando desde nuestras casas hacia el monte, o entregarlas a quienes las necesiten. Y bueno, si se trata obviamente de las plantitas más herbáceas, como las enredaderas o la margarita de la piedra, las gonfrenas, que también pueden estar naciendo fácilmente en nuestra casa, eso es bastante más sencillo porque las raíces son mucho más reducidas, ¿no? No nos vamos en las enredaderas, por ahí tienen raíz importante. Valdrían los mismos criterios que decimos, bien regado antes, ponerlas en agua, pero no es nunca parecido a una leñosa arbustiva o arbórea. Entonces, bueno, como que hasta ahí más o menos estamos con este tema de los trasplantes. Nos había quedado un poco a hablar de cómo es el hoyo donde las vamos a plantar, ¿no? Si estamos en la sierra, tenemos que hacer un hoyo amplio para sacar las piedras que haya y reemplazar la arena por materia orgánica, por mantillo, por hojarasca. Todo lo que sea materia orgánica es bienvenido para hacer el sustrato de los hoyos. Los hoyos pueden tener 60 centímetros de profundidad, por 50 o por 40 de ancho, es decir, que entre cómodamente el envase ese en el que nosotros las hemos estado produciendo en el vivero, y dándole un plus más de suelo removido para que ese primer crecimiento sea facilitado. Siempre recomendamos plantar bajo el nivel del terreno. Si el nivel del terreno estamos en una media loma o estamos incluso en un área baja del terreno, siempre vamos a recomendar que el nivel del cuello de la planta esté a unos 10, 15 o 20 centímetros por debajo del nivel del terreno. Es decir, hacer siempre una palangana para que ahí se deposite materia orgánica, se deposite humedad y la planta en realidad esté cosechando muchos más recursos que los disponibles en ese medio. También sabemos recomendar cubrir con piedras, además de la materia orgánica, cubrir con piedras parte de la superficie del hoyo, es decir, poner unas cuantas piedras adentro de esa palangana y en toda la periferia, para que retenga más la humedad, sirva de protección contra cierto daño de animal que se podría estar acercando, que si ocurre una eventualidad de un fuego, las piedras alejen el fuego de las plantas. Es decir, siempre es recomendable que nosotros estemos poniendo piedras en nuestra sierra, hablando de nuestra sierra, ¿no es cierto?, en los sitios en donde plantamos. También estamos alertando que ahí hay una plantita, ¿no es cierto?, para el que pasa, para cualquier circunstancia, no pisarlas nosotros mismos, o si... O si es un animal, la va a esquivar, porque sí, va a haber un obstáculo. O si se va, suponete, desmalezar de alguna manera, bueno, recordar que ahí hay una plantita. Y también esto de las piedras pueden funcionar para liberar un poco de calor en las noches que son muy frías, ¿no? Cuando son días como el de hoy, con buen sol durante el día y que la temperatura baja en la noche, la piedra va liberando lentamente calor y de alguna manera protege para ciertos valores de baja temperatura nocturna. Entonces, bueno, como que recomendamos esa práctica. También recomendamos toda la hojarasca posible, ponerla cerca de la planta, en la misma cazuela y en su alrededor, y eso mantenerlo de por vida, digamos, no barrer la tierra cerca de donde tenemos las plantas, sino dejar toda la materia orgánica para ir mejorando los suelos. Que tenga un aporte de materia orgánica. Que tenga aporte. Y siempre ese aporte de materia orgánica se relaciona con una mejor economía del agua, ¿no? El agua penetra más fácil, se pierde menos, teniendo un suelo bien cubierto con materia orgánica. Y no has hablado de la sombra, digo que no debemos, si bien son cosas un poco obvias, sí, a veces lo más obvio es lo que nos queda, lo que no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Por el hecho de serlo. Digo, cuando pongamos plantas tenemos que tener algún cuidado con respecto a la distancia con otras plantas. Bien. Y a la sombra que nos pueden dar otras, sí, plantas, por a supuesto, que nosotros ponemos. Por, ¿no?, supuesto. El tema de elegir dónde plantar un árbol es un tema a tenerlo, a meditarlo, digamos, a tomarse el tiempo necesario para decidir dónde vamos a plantar un árbol. Porque primero está que nosotros hagamos toda una evaluación de qué cosas hay en ese espacio en donde nosotros estamos previendo que lo podemos plantar. Miremos para arriba. Por ejemplo, si estamos en un área más urbanizada, miremos si hay cables, miramos si hay otros árboles que estén dando sombra, árboles lejanos, pero que estén dando sombra en ese sitio, en determinadas horas. Paredes, cimientos. Miramos si abajo hay cañerías, si pasa alguna red de alguna cosa. Eso siempre hablando de lo más urbanizado, algún pueblo, digamos, o ya acá la ciudad. Y en el campo, si vamos a plantar los árboles en el campo, bueno, tenemos ya en claro qué distribución de espacios tenemos respecto de la vivienda o respecto del ingreso, porque nosotros siempre vamos a estar plantando un arbolito flaco, pero que si se trata de algarrobos, de molles, de quebrachos, van a ser árboles grandes. Entonces, tener presente que estamos plantando para el futuro. Entonces, alejarlo todo lo posible de los pozos sépticos, por lo menos 10 metros de los pozos o de las cámaras, alejarlos de las construcciones. Pueden estar más cerca de las construcciones, pueden estar a 4 o 5 metros, pero no más cerca, porque después siempre vamos a empezar, es como que comienza un proceso de que cualquier cosa que está ocurriendo en la construcción se la empezamos a adjudicar al árbol que está cerca. O por ahí los vecinos nos pueden también claro, llamar entonces, la atención. Sí. Cuando pasa el tiempo es una lástima, me ha pasado, a mucha gente le habrá pasado, claro, que con toda la buena voluntad hemos puesto un árbol y luego nos hemos dado cuenta que ese árbol, luego ha habido una medianera, una pared. Sí, en ese caso, digamos también, si estamos en un área urbanizada, en un pueblo, no lo plantemos a menos de 3 metros de las líneas medianeras, porque el vecino tiene derecho a recriminarnos, un derecho dado por el Código Civil, de que no pueden estar a menos de 3 metros. Entonces evitemos eso, que después es una gran pena tener que nosotros sacar un árbol y es todo un enfrentamiento con el vecino, ¿no? Entonces como que nos tomamos todo un tiempo para pensar dónde lo vamos a poner, pensando en que vamos a tener un árbol longevo, íntegro. ¿Sí? Un mensajito. Es capcioso, te digo, el mensajito, ¿eh? Es muy capcioso. A ver qué... Ah, sí, dice... Hay que tener cuidado de que no haya justo una antena de FM con sus riendas, sobre todo si plantamos palmera. Sí, yo no tengo ninguna FM con riendas. No, en este momento, vos sabés que tengo claro. Problemas que me olvido las cosas. Claro, sí. Bueno, le contemos a los oyentes. Sí. ¿No? Tenemos una palmera de gran porte que fue traída a esta vivienda donde está antes la radio, de la FM, ¿sí? Antes de la FM se colocó la torre y luego la palmera empezó a crecer y bueno, y ahora estamos pensando en sacarla porque interfiere con las riendas. Claro, pero yo voy a contar que tenemos complicado un poco la vida, porque tu idea era sacarla, bueno, te dijimos no, ¿cómo la vas a sacar? Te dijimos de todo. Tengo un montón de personas que están obstaculizando que claro, yo saque la palmera. Entonces lo que hiciste por ahora es podarla y darle un ultimátum a la palmera y decirle, bueno, si vos creces por acá y no tocas ni esta rienda, ni la otra, ni la otra, ni la otra, en una de esas. Qué fácil es ser ambientalista con las palmeras y los problemas de otros, ¿no? Claro, y bueno. Bueno, y ahí está, la palmera no sé qué fin va a tener, sí, pero ha quedado bastante. Bueno, eso no, muchas veces nos pasa, digamos. Sí. Tampoco es que podamos hacer una proyección de toda nuestra vida, digamos, ¿no? A veces, bueno, las radios se instalan y uno no sabía que las iba a instalar. Pero en la medida de lo posible, evitar llegar a esa circunstancia, bueno, tomándonos un tiempo y como tratando de hacer alguna planificación de espacio. Por supuesto que es más fácil cuanto más espacio disponible tengamos, ¿no? Y bueno, cuando las casas... Pero aún en el campo, Marcela, sí, también vamos a tener que tener cuidado de dónde ponemos, sí, la plantita, seguro, ¿no es cierto? Entonces nos tomamos todo un tiempo para pensarlo. ¿Cuál es nuestra expectativa con esa planta? ¿Qué vamos a hacer después en torno de ella? Y después, además de esa cuestión con la infraestructura física, que es con las construcciones, con los cables, con los caños, con los pozos, estaría la vinculación con las otras plantas, ¿no? La planta que vamos a poner, ¿qué tamaño final va a tener? Siempre pensemos en el tamaño final y no en el tamaño de cuando la plantamos. Cuando plantemos 4 o 5 juntas... El que plantó la garroba abuelo, si es que lo plantó alguien, claro, nunca habrá pensado en las dimensiones que iba a tener. No, claro, no. Pensar si tuviéramos una garroba abuelo en el fondo del sitio, prácticamente no tenemos que trabajar claro, más. Claro, tenés que vivir en el árbol. No, haciendo entrar los turistas. Ah, los turistas, decís vos. Claro. Sí, también. Hablando de turistas, voy a enviar un saludo muy especial. Bueno. Al papá y al hermano de Francisco Cerruti, nuestro compañero sí, de trabajo. Sí, saludo a la familia de Francisco. Digo nuestro compañero de trabajo porque está pendiente de nuestra FM y de nuestras cosas. Este Fran es como de la casa. Sí. Y hoy ha llegado desde Buenos Aires su papá y para controlar la construcción de la vivienda con... super adobera. Sí, bueno, se basa en permacultura al 100%, así que seguramente su papá es arquitecto, así que claro, estará tirando las orejas, ya a esta hora ya tiene las orejas rojas. Y bueno, no, a lo mejor está bien. Y empieza a voltear parte de la casa, no, ya lo veo yo. No. El saludo para ellos, sí, y cariño inmenso, ¿no? Bueno, y entonces seguimos. Tenemos todo eso en cuenta. Y con respecto... ¿A qué distancia plantamos, según se trate un árbol, un arbusto, de distintas especies? O sea, vamos a plantar, por ejemplo, un algarrobo, un molle, un mistol y un palo amarillo. Bueno, siempre nos guiamos por el tamaño final que las plantas tienen para decidir el diseño. Porque en general tendemos a plantarlas muy juntas. Sí, las vemos chiquitas, claro. Y decimos para qué, bueno, pero es bueno que nos fijemos en el tamaño final. Ahora, incluso, supongamos, Carlos, que tenés un algarrobo, ¿no? Un humilde algarrobito, sí, que va a tener un porte de acá 20 años, sí, de un hermoso árbol, ¿no? Bien. ¿Y a qué distancia de otros? Bueno, ahí digamos como que puede haber lineamientos en generales, pero también nos podemos permitir como darnos con ciertos gustos. Si nosotros queremos que el algarrobo crezca a todas sus anchas y que sea ese típico algarrobo que vemos de la copa muy esférica o una media esfera o una sombrilla, para decirlo de alguna manera, una copa muy ancha. Queremos vivir debajo del algarrobo. Claro, que queremos vivir debajo del algarrobo, le demos un espacio de por lo menos 10 metros de copa, es decir, que hacia 5 metros a cada lado de donde lo plantemos no haya ninguna otra cosa. Mínimo, 5 o más capas, ¿no? Sí, o más. Es decir, digo 5 imaginándonos que vamos a tener una copa adulta de 10 metros de diámetro. Ah, está bien. ¿Cierto? Está bien, claro. Puede ser de 12 metros de diámetro. Sí, que esto ni lo imaginamos cuando estamos poniendo. Cuando lo estamos plantando. Claro. Pero también puede que nosotros, ese sería como el algarrobo típico de la Pampa, ¿viste las fotitos que nos muestran del sur de Córdoba? Acá en San Pedro todavía quedan algunos, claro, espectaculares. Sí, ¿Quién pudiese tener o conservar? Tengo vecinos acá en San Pedro que tienen algarrobos en el fondo de sus sitios, algarrobos que deben tener 50, claro, 60 años, pero lo que realmente envidiables. Sí, ¿no? Lo que ese, digamos, el porte que toma el árbol cuando está solo, cuando claro, ha crecido, aislado. ¿No es cierto? Si está acompañado, no es ese el bien, algarrobo. Cuando nosotros miramos, eso también lo tenemos que hacer, cuando queremos decidir a qué distancia los vamos a plantar, vamos y nos fijamos en los montes que están cerca de nuestra casa, cuál es la estructura que tiene el bosque de algarrobo. Y vamos a encontrar que en realidad están mucho más apretados, que hay muchos más arbolitos, sobre todo, bueno, todo va a depender de qué edad de árbol nos estamos fijando. Esto que vos estás señalando como árboles añosos que están quedando en San Pedro, o el algarrobo abuelo que vos decías. Sí, se ha eliminado toda la competencia. Se ha eliminado toda la otra vegetación. Claro. Pero a su vez son árboles que a lo mejor le han sacado 50 o 100 años de ventaja a esa otra vegetación que hoy ya no está presente. Por estar solitos. Pero claro, si nosotros... nos vamos a un bosque que tiene algarrobo, digamos, 40 años de edad, y vamos a encontrar que están cerca unos de otros, ¿no? Porque, digamos, el proceso natural de nacimiento de los algarrobos, si partimos de un suelo pelado, por ejemplo, dijimos, los algarrobos crecen en condiciones de buena exposición al sol. Entonces, su dinámica... Supongamos que decimos, empezaron a crecer en una condición de suficiente iluminación, no va a crecer uno y a los 12 metros el otro, sino que pueden crecer cada 2, 3 metros puede haber algarrobos. Entonces empiezan a crecer juntos. Y el tema es que van modificando la forma de su copa por esta cercanía que van teniendo. Entonces nos alejamos de esa idea del algarrobo aislado, que tiene la copa muy ancha y muy redonda, y nos encontramos con el algarrobo que tiene las copas más deformadas. Si hay dos muy juntos, es probable que el espacio intermedio entre ellos esté con muy pocas ramas, y que los dos hayan como elegido crecer hacia los lados de afuera. Es decir, se alejan, las ramas no se desarrollan en el espacio de interferencia porque no hay suficiente luz, y están creciendo, como si saliera disparado uno para cada lado, digamos, las copas hacia los lados. Cuando nosotros lo miramos de lejos, puede que la copa sea tan esférica como si fuera de uno solo, pero son dos los que están creciendo. Claro. En otros casos, si uno de los dos domina mucho sobre el otro, porque es más viejo, porque creció mejor, es probable que uno de ellos tenga la copa esférica y el otro esté inclinado y acostado y teniendo una copa hacia un solo lado, deformando sus ramas, pero también deformando su tronco. Increíble la adaptación. Sí, ¿no? El proceso no es tolerar la sombra, es evitar la sombra. Van a crecer evitando la sombra. Entonces las copas se van a ir acomodando de modo de tener la mínima interferencia posible. Pero si hablamos de quebracho blanco, no es esa la situación. Claro. Porque el quebracho blanco dijimos que tolera la sombra, no la evita, la tolera. Claro. Entonces los quebrachos blancos crecen entre medio de los algarrobos, sin ningún problema, erguiditos como son ellos, se van metiendo por entre medio del armazón que tiene el algarrobo, incluso se apoyan en el algarrobo. Cuando se apoyan, adquieren este carácter de planta apoyante que no es muy firme, y buscan salir a la luz por encima del algarrobo. El tala hace lo mismo, el mistol hace lo mismo. Entonces nosotros, si miramos el monte, vamos a ver plantas que se deforman en su tallo buscando la luz, esas son plantas de sol. Y las plantas que pueden crecer erectas, aún bajo la sombra, esas son plantas que toleran la sombra. Entonces, ese criterio lo podemos tener en cuenta cuando nosotros plantamos en nuestro campo. Hay un caso, no sé si en Luyaba, sí, la población, seguramente es un caso muy atípico, de dos especies que están, que una es un algarrobo y un tala, y un tala, es bastante, ¿no?, común, digamos, pero ¿no?, es muy clásico, ¿no? Creo que es en Luyaba la población. Sí, en la población. La población. En es la entrada de la población, el abrazo, creo. Claro, o sea, es muy típico que bajo el algarrobo crecen los talas. Un poco porque dijimos, el fruto del tala se lo comen los pajaritos. Los pajaritos vienen y nidifican o se posan en los algarrobos como en cualquier otro árbol, pero dejan ahí su semilla. Supongamos que dejan la semilla de un algarrobo. Un algarrobo bajo la sombra de un algarrobo no tiene mucha posibilidad de crecer, pero un tala bajo la sombra de un algarrobo sí. Entonces empieza a crecer bajo el algarrobo, y bueno, y llega un punto que se apoya, se puede apoyar, y su rama o su tronco se van entremezclando en las ramas del algarrobo, y cuando los dos van creciendo y se van engrosando, pueden que los troncos se apoyen uno sobre el otro. Esto hay que preguntarle a Julieta Sáenz y a Ana Domínguez. Ah, ¿por qué? Por lo de la sombra del árbol. Ah, sí, se le puede preguntar. Bien, ¿cuáles son las plantas que crecen a la sombra del árbol? Sí, señor. Claro. ¿Sabías vos que en sus programas siempre mencionan un árbol diferente, no? Sí, he escuchado algunos. Los primeros programas siempre pude escuchar. Cada programa. Está bien. Interesante. Está bueno. Y en este caso, mira vos, ¿no? Uno puede aprovecharse del otro, esa cobertura. Claro, son compatibles. Esa protección. No se evitan, se toleran, digamos. En sino que esos dos que hacía mención recién son como demasiado característicos. Claro. ¿No? Porque... Bueno, en el campo, también he visto, por ejemplo, quebrachos apoyados en algarrobos, y que las dos comienzan a deformar la madera, porque el punto de apoyo, hay crecimiento. Crecimiento es engrosamiento, entonces hay toda no se injertan, porque en algunas especies se produce un injerto, ¿no? Se unen los tejidos. Pero en el caso del algarrobo con quebracho no lo he visto, sino que veo como que hay toda una modificación de la forma de los dos troncos para poder hacer ese contacto intenso que tienen uno con otro. Pero es bastante habitual con el mistol, con el tala, que eso ocurra. Entonces nosotros a veces podemos decir, bueno, ¿cómo me gusta a mí que sea el bosque que estoy ayudando a recomponer? O dejo que todas las copas crezcan en plenitud, entonces separo todas las plantas de forma que ninguna interfiera con otra, o quiero copiar esa naturaleza y voy metiendo algunas un poquito más juntas, no me interesa que los algarrobos crezcan exactamente derechos, planto dos juntos, los separo y allá le pongo un tala, y digamos, podemos ir copiando un poco lo que pasa en la naturaleza o diseñando nosotros un espaciamiento ideal, digamos. Si diseñamos un espaciamiento ideal, vamos a tener todas las copas con su formita típica. Dejándole más espacio. Dejándole más espacio. O a mí me gusta un poco jugar con esto de que amontonarlas, de apedazos. Copiar la naturaleza. Copiarla, sí, copiarla y en algún punto plantarlos juntos, ¿no? O sea, plantarlos juntos, por ejemplo, a estos que crecen bajo la sombra de otros, como el quebracho colorado también. Y año a año ver cómo Viendo, claro, cómo, tolerando esa sombra, se le mete bien por dentro de la copa del algarrobo. Y como si es un algarrobo el que está abajo, va a evitar esa sombra y se va a torcer hacia un costado. Entonces uno, mirando la naturaleza, observando la naturaleza, va comprendiendo cuáles son esos mecanismos que va teniendo respecto al comportamiento con la luz. Y eso lo puede copiar. Una simbiosis, ¿no es cierto? Hay una asociación, de alguna manera, comparten. No, en realidad no llega a haber intercambio a ese nivel como para decir que es una simbiosis, ¿no es cierto? Simplemente es una convivencia, hay una convivencia, pero no, o sea, puede que haya un efecto de facilitar que no esté expuesto al sol, que no transpire tanto, pero no lo consideramos simbiosis desde el momento que los dos individuos permanecen permanecen separados, ¿no? No hay una unión física clara, como si ocurre, por ejemplo, en los líquenes, que digamos es la unión. Aún así comparten solidariamente el sustrato y la luz, en este caso, y comparten y sobreviven y se reproducen. Seguro. Pero digamos, se soportan, claro, no hay una estrecha dependencia el uno del otro. Ahora, si ¿no? uno, pero si uno aprovecha, fíjate vos, si uno aprovecha la cobertura, el abrigo para poder crecer, como en el caso del quebracho blanco, luego también aprovecha para sostenerse, apoyarse sobre el otro, de alguna manera está habiendo una vibración. Sí, por ahí el nombre en términos biológicos es un nodricismo. Que el algarrobo le hace al quebracho. O sea, es su planta nodriza. Sí, señor. Es la planta que lo cuida. Pero no hay una relación, en términos biológicos, de simbiosis, que es una relación estrecha, que el uno no puede vivir sin el otro. ¿No? El uno no puede vivir sin el otro. No en todos los casos, pero no. Claro. Es un nodricismo. El quebracho necesita planta nodriza. Un papá, una mamá ahí para poder crecer. Por esto de que necesita la sombra. Y después que creció, la supera y empieza a tomar sol por su propia cuenta. Ya no la necesita. Qué lindo, ¿eh? Bien. Bueno, y así con cada planta del monte nosotros podemos ir conociendo qué es lo que requiere y en función de eso vamos como restaurando ese bosque o esas plantaciones. Me pareció interesantísimo. Bueno, ¿estamos con tiempo? Ah, no, ya cuando estamos vos, en hora. Cuando vos sos la dueña, te dije, del programa, así que usted maneja. Yo voy simplemente un acompañante. Bien, no, yo pensaba por ahí, Carlos, que tal vez hoy hacíamos tiempo como para cerrar con algunas cuestiones de monte y ya pasar el próximo programa a retomar. ¿Crees que escuchemos una musiquita? Te pregunto a vos. Sí. O seguimos hablando de estas cuestiones de manejo del monte. No hay problema. En el próximo programa. Como vos digas, Marcela. Usted es el programa lo hacemos entre los dos, digo. O cerramos provisoriamente, porque nunca cerramos. Y pasamos el próximo programa del jueves que viene a empezar con Historia Ambiental detrás de la Sierra, que nos quedó como. A mí me parece que si queda algo de esto, sería bueno que no nos dispersemos. Ah, bueno, que sigamos con este tema. Sí, Un programa más. ¿Te parece? Si vos crees. Entonces, ¿estás? Nos vamos entonces. Sí, nos vamos entonces y seguimos si querés el... Bueno, los voy a dejar con un tema a nuestros oyentes, que se llama Cosechero de Papas. Bueno. Y luego, bueno, va a ir nuestro separador habitual. Bien. Y los esperamos en este... El jueves que viene, entonces seguimos hablando del monte, otro rato. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo no? Y bueno, no se olviden de mañana, programa especial con el tema... Reserva de la Biósfera, bien, Tras la Sierra, y bueno, con nuestros invitados que nos van a hablar de todo este tema. Se viene trabajando muchísimo y creo que vale la pena que profundicemos sobre esto. Bueno, cerramos entonces este bloquecito de las plantaciones con un poemita. Vamos nomás, por supuesto. Bien. Dice, ¿para cuándo? Ayer mismo planté un árbol. ¿Para cuándo? Tengo la casa pensada y una muchacha esperando. ¿Para cuándo? Ya he cortado la madera para la mesa más grande y nunca crece el jornal aunque la vida haga bulla. ¿Para cuándo? Tanto que quiero a los niños y la muchacha esperando. ¿Para cuándo? De Armando Tejada Gómez. Qué lindo. Unos cuantos de Armando Tejada Gómez has traído, hermosos, ¿no? Sí. Bueno, el saludo para, todos. Para y todos. Nos vemos y escuchamos el próximo jueves. El próximo jueves. Y Sembrando, mañana, programa especial. Buenísimo.